Pues la radio se mueve, sale a la calle en busca de esas denuncias, quejas, sugerencias, opiniones, también, ¿por qué no?, aplausos, que son menos. Y en esta ocasión hablamos con una ciudadana de Playa Blanca que también pues prefiere permanecer en el anonimato simplemente porque cree que su nombre no va a aportar nada. Lo que importa es el pecado, no el pecador, decía el dicho. El caso es que en esta ocasión, pues un poco girando en torno a esa carencia de guardería, todas aquellas mujeres, madres, por supuesto padres también, pero sobre todo madres, que son quienes viven el problema en primer orden, pues echan de menos una guardería. Y para muestra un botón, es carísimo, ¿no? El estilo de vida que estamos llevando, es decir, sacar una familia adelante es muy caro, ¿no? Sobre los 2.000 euros al mes si contamos con pagar un alquiler, una guardería, tener los servicios mínimos y pues obviamente nada más el coste de guardería mensual es sobre los 300 euros y pues hoy en día la guardería no es un lujo, hoy en día la guardería es una necesidad, porque en una familia donde tienen que trabajar padre y madre, ¿Es tu caso? Que es mi caso, la guardería no es un lujo, es una necesidad, porque ¿dónde dejamos a nuestro hijo durante las horas del día? No solamente es eso, es todo lo que implica tener un niño. Aquí en el centro de salud no siempre hay un pediatra de guardia, hay que tener seguros privados para poder tener un pediatra que te atienda adecuadamente a tu hijo cada vez que haga falta, porque sencillamente no hay los servicios mínimos para tener un niño en Playa Blanca. El principal, la guardería. Más de 300 euros mensuales hay que pagar en guardería, sin contar el transporte que hay que pagar para llevar al niño a la guardería y todos los gastos extras de actividades, materiales y todo eso. Igual no somos tan primer mundo, ¿eh? En tu caso, que tienes una empresa y como otras muchas personas, una empresa también de tipo familiar, no veo grandes fortunas. Me hablabas de dos autónomos, la casa, telefonía que hace falta, me hablabas de seguro de coche, el alquiler de local y otros impuestos. Al final es que te pasas como 12, 14 horas al día para simplemente pagar impuestos. Para pagar impuestos y para pagar facturas. Nosotros trabajamos una media de 8 a 10 horas diarias cada uno de nosotros y nosotros ni tenemos grandes ahorros ni grandes fortunas. Nosotros, o sea, un poco al día. No, al día total, no un poco, total y absolutamente. Siempre y cuando tengan un buen mes, pero habrá momentos. Habrá meses buenos y habrá meses malos, entonces siempre hay que tener la previsión para los meses malos, porque pagar 400 euros de autónomo no te lo perdonan si tienes un mes malo. Esta no era la idea de cuando montaste la empresa. Querías, tenías un novio, querías tener un niño, formar un hogar, y qué bien, por fin puedo trabajar para mí sin tener a nadie por encima para sacar. En teoría todo es fantástico, ¿no? Pero falta, no vas a un cine, no vas nunca a una cena, no vas a una fiesta, simplemente porque no tienes tiempo. No hay el tiempo, porque nosotros trabajamos prácticamente todo el día, 6 días a la semana. El séptimo para limpiar la casa y alguna cosa más, el coche. La ropa la tiene que lavar alguien. Y básicamente es eso, porque si abrimos menos horas o menos días, es que ni siquiera cubrimos las facturas. ¿Esto era la idea de primer mundo que tenía esto? No, para nada. Y la tendencia es a la baja más. Cada día peor. Hasta el punto incluso de llegar a replantearte un plan B, que si esto sigue así, igual buscas en otro lugar donde sea mejor, si es que hay algún lugar en este planeta, porque es una crisis internacional. Bueno, es una crisis internacional y en eso estamos claros, pero eso no implica que en otros países no se esté mejor. Es que tú no pides más que un gobierno ético y justo, es decir, que tiene que haber una proporción entre el impuesto, pero también un miramiento al esfuerzo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a cobrar tanto, vamos a quitar esto, o ayudar con esto, o... Claro, pero es que nada más lo que son gastos al gobierno mensualmente son casi 1.000 euros. Y además estás pagando un autónomo que me dices que habías pagado para paro y dicen que no es cierto eso, que tiene una cantidad de requisitos increíbles y que nunca vamos a llegar a cobrar el paro, porque la lista de requisitos es interminable y que pues probablemente nunca suceda que logremos cobrar un paro. Bueno, pues me dejas, esto seguramente muchísimos oyentes estarán haciendo así con la cabeza, que sí, que sí, que sí, y con respecto al autónomo, que es tremendo. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en países donde existe, en muchos países existe la modalidad del autónomo, en países como Holanda, como Francia, como Alemania, un autónomo paga en base a lo que produce. Entonces, en un mes bueno uno paga tanto, en un mes malo uno paga menos. Pero aquí vaya bien o vaya mal, siempre, siempre, siempre hay que pagar autónomo. No hay ningún tipo de excusas, aparte, si no pagas, te embargan. Yo lo que no entiendo es que como las personas, los que legislan o los que hacen las leyes, pues no ven que no es lo mismo esta época que otra anterior y que habría que un poco analizar pues lo que se está pagando, actualizar esos precios y poner siempre al servicio del ciudadano, porque todo sea posible, porque si tú me posibilitas, yo generaré riqueza, generaré empleo y sobre todo moveré dinero, que es el capital circulante, es la sangre de la economía que tiene que circular, ¿no? Absolutamente. Si nosotros tuviésemos aquí más posibilidades económicas, no me importaría expandir mi negocio, no me importaría abrir una segunda tienda, no me importaría tantas cosas. Pero resulta que tener otro empleado, nada más tener otro empleado, me implicaría gastos enormes que no puedo cubrir y implicaría muchas más horas de trabajo, las cuales no me importan hacer, pero trabajar para no tener vida tampoco es la idea. Al final esto, ¿sabes lo que pasa? Que lo que ganas es para medicinas, porque te crea tantos problemas que lo primero que empiezas a notar es el pelo blanco, lo siguiente taquicardias y luego ni... Tinte médico. Bueno, tú eres tan delicada y, no sé, éticamente moral, ¿no?, que no atacas, simplemente echas un poco en falta que, habiendo una guardería que está hecha, terminada, pues tal vez pendiente de algún permiso que ya nosotros trataremos de investigar a ver por qué no está funcionando, pues simplemente hay carencia de ese servicio. Te hubieras ahorrado un dinero que hubiera quedado para comer, porque estás pagando sobre 300 y pico. 320 euros mensuales de guardería. Más, si algún día me comentabas que tu marido a veces pues tiene que hacer extras, es decir, en la empresita que tú tienes, a veces tiene que incluso pues hacer otro tipo de trabajos, con lo cual tú tienes que duplicar la cantidad de horas y el niño tiene que quedar en manos de alguien a que a mayores hay que pagarle. Sí, y eso me cuesta entre 10 y 15 euros cada día que mi marido tiene que trabajar fuera del locutorio. O sea que a los 320 fácil en un mes que él tenga trabajo todo el mes se pueden convertir en 500 o 600 euros. Pues vamos a hacer la presión suficiente y poner en boca de todos, vamos, aquellos necesitados, madres que tienen niños, que esa guardería tiene que abrir ya. Y vamos a buscar respuestas al ayuntamiento para que nos contesten de qué está pendiente y cómo se puede demorar tanto. Claro, porque es que nosotros, por ejemplo, nosotros pagamos impuestos igual que todos los demás municipios de todas las islas, igual que toda la gente de toda España. Entonces parece un poco injusto que en otros municipios sí haya guardería y en Playa Blanca no haya, o en el municipio Yaiza no tengo conocimiento si hay, pero en Playa Blanca no la hay. Y pues la echamos mucho en falta. Esta no es una ciudad amigable para con los adultos porque hay pocas actividades para nosotros y si a eso además le sumas que tienes que pagar constantemente por el cuidado de los niños porque no hay manera de hacerlo de otra forma. Entonces, ¿por qué si nosotros pagamos impuestos al igual que el resto de los españoles, nosotros no tenemos los mismos beneficios que tienen otros españoles? Eso es lo que me gustaría saber. El servicio mínimo que pido es una guardería para mi hijo. Parece que sí que existe, está cerrada y está, pues, no sé por qué no está abierta. Vamos a averiguarlo. Otra cosa ya para terminar, porque sé que tienes prisa y es un placer poder hablar con gente como tú y sobre todo que expresa tan educadamente, ¿no?, pues estas carencias, es que te preocupa un poco en el verano que no haya actividades para niños menores de 3 años, a pesar de contar con una agenda de eventos, de actos culturales para deleite de los adultos, ¿no? Pero sí que echas en falta un poco eso, ¿no? Sí, hace poco salió la agenda de todas las actividades que van a haber en el verano, creo que en la revista de Yaiza, y salió pues gratamente que el ayuntamiento iba a tener también un campamento en el Kikolan. Y resulta que todas las actividades son para niños mayores de 3, 4 y 5 años. Entonces, de nuevo, en todo el mes de agosto yo tengo que conseguir a alguien que cuide de mi hijo porque el ayuntamiento no pone a disposición ni guardería, ni actividades, ni nada para niños menores de 3 años. Hubiera sido caro, vamos a dar soluciones, porque yo también entiendo que a veces, bueno, dicen los que no son muy partidarios del nuevo grupo de gobierno, ¡ay, no, el ayuntamiento son todos unos zoquetes! No, hombre, habrá de todo, ¿no? Habrá gente que sabe y otros pues que también se van formando, pero por eso es bueno que a veces el ciudadano dé soluciones, ya que ahí detectas una carencia, pues mira, esto se hubiera solucionado, y te hago la pregunta, ¿con qué? ¿Hubiera sido caro? ¿Hubiera sido caro que el ayuntamiento contase con unas animadoras? No, muy caro, ¿verdad? No, porque ellos le pagan un sueldo mensual y poco más. Tener actividades para todos los niños de todas las edades, quizás tener una persona extra que que cuide de los niños más pequeños, pero vamos a estar claros, lo que nos cobran en impuestos cubre eso y poco más. Es que también es verdad que los niños menos de 3 años no necesitan un gran, no sé, una gran plataforma de gasto, es decir, unas pinturas, un poco de mímica. No necesitan mucho, necesitan actividades muy básicas, alguien que los cuide, alguien que esté con ellos para hacer juegos, para cantar, para bailar y para pintar. ¿Qué tantas actividades puede necesitar un niño de 3 años? Es estimular la imaginación y sobre todo liberar a los padres que se puedan dedicar, primero, a ahorrar, porque es un gasto que queda para comer y básicamente a trabajar, porque lo que vamos a hacer todo el verano es trabajar. Ya esto ni siquiera es por entretenimiento ni por nada, es porque todo el verano hay que trabajar. Tú eres de procedencia, bueno, de Venezuela, un país que está íntimamente ligado con Canarias, y Canarias muy agradecida siempre a Venezuela, ¿no? Porque hay muchos nexos de unión. Pero aquello ahora mismo en Venezuela está en un estado bastante crítico. ¿Tú crees que la tendencia, o sea, lo que tú ya has vivido, es lo que heredaremos en Europa? Es decir, de alguna manera ustedes llevan un poco por delante, ¿no? Es decir, uy, lo que está pasando aquí ahora ya lo vivimos allá. Con lo cual, el desenlace, ¿cómo lo ves? ¿Qué futuro nos auguras a este nivel? Ya que nos estamos quejando de tantas y tantas carencias, pero igual hay más en el futuro, ¿no? Total y absolutamente, porque la sanidad aquí ya se parece a la sanidad en Venezuela, donde uno tiene que esperar durante 6, 7, 8 meses para que le den una cita en el médico. Allá es exactamente igual. Allá o tienes un seguro privado o te pagas tu cita por privado, o tienes que esperar hasta que haya una cita disponible. Exactamente lo mismo es aquí. Pero se podría adelantar esa jugada como un tablero de ajedrez. Es decir, tememos que pase esto, puesto que sabemos que pasó en otro sitio, vamos a adelantarnos a la jugada. Es estrategia pura y evitar que ocurra. Aún estamos a tiempo. Siempre, claro. Lo que pasa es que hay que ponerle un poco de cariño, un poco de corazón y un poco de cerebro a la situación. Falta ética, ¿eh? Cada uno a lo suyo, y falta un poco de unión, ¿verdad? Bueno, un poco de sueldos más moderados para ciertas personas y de invertir más en lo que se debe invertir sería más justo para con todos los que pagamos impuestos.